Capítulo 15 de Fígaro, colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres, de Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Varios caracteres. No siempre está en mano del hombre el coordinar sus ideas y formar con ellas una obra arreglada, con principio, medio y fin. ¿A quién no le habrá sucedido repetidas veces abrir un libro, leer maquinalmente y no poder establecer entre lo escrito y su cabeza ninguna especie de comunicación? ¿Cerrar el libro y no poderse dar cuenta de lo que ha leído? En estos casos, que muy a menudo me suceden, suelo echar mano del sombrero y la capa, y no pudiendo fijar mi atención en una sola cosa, trato de fijarla en todas. Sálgome a la calle, éntrome por los cafés, voyme a la Puerta del Sol, a Correos, al Museo de Pinturas, a todas partes, en fin, y en ninguna puedo decir que estoy en realidad. Cualquiera me conocerá en estos días en que el fastidio se apodera de mi alma y en que no hay cosa que tenga a mis ojos color, y menos color agradable. En estos días llevo cara de filósofo, es decir, de mal humor. Una sonrisa amarga de indiferencia y despego a cuanto veo se dibuja en mis labios. Llevo conmigo un lente, no porque me sirva, pues veo mejor sin él, sino para poder clavar fijamente el objeto que más me choca, que un corto de vista tiene licencia para ser desvergonzado. No saludo a ningún amigo ni conocido que encuentro, porque esto sería hacer yo también un papel en la comedia que pretendo ser únicamente espectador y que solo para divertirme a mí creo por entonces que representa al mundo entero. Mala crianza será, pero me acerco a escuchar conversaciones de corrillos. Es de advertir que, cuando el tedio me abruma con su peso, no puedo tener más que tedio. Recibo insensible las impresiones de cuanto pasa a mi alrededor. A todas me dejo amoldar con indiferencia y abandono. En semejantes días no hay hermosas para mí, no hay feas, no hay amor, no hay odio. Esta es la razón por que me fuera imposible hacer hoy un artículo de costumbres medianamente coordinado. Si ha menester plan, si necesita reflexión la cosa que hoy emprenda, inútil me es emprenderla. Conozco que no he de poder llevarla a cabo. ¿Acaso encontraría, investigando metafísicamente mi corazón, la causa que ha podido ponerme hoy en esta extraña disposición de ánimo? Pero este trabajo me cansaría, y he dicho que no quiero hacer hoy impresiones sino recibirlas. En estos días es, sin embargo, cuando, colocado detrás de mi lente, que es entonces para mí el vidrio de la linterna mágica, veo pasar el mundo todo delante de mis ojos, e imparcial, ajeno de consideración a que él me ligue, véole tal cual se presenta en cada fisionomía, en cada acción que observo indolentemente. ¿Qué hace don Julián en ese café? Todos los días viene al dar las cuatro. El mozo no ha menester que le hablen una palabra. Apenas se ha colocado aquel en su silla, ya tiene la cafetera encima de la mesa. Toma. Paga y se duerme. Esa es la principal ocupación de don Julián. Tomar café una vez al día. ¿Y qué hace en el café aquel viejo? 30 años ha que viene. Todas las tardes juega su partida de ajedrez. Todas las tardes se la ven jugar aquellos cuatro originales que tiene enrededor. Ni él hace más en la vida, ni ellos ven otra cosa. Eso es lo que se llama aislarse en medio del mundo. ¿Quién es aquel que cruza por aquella esquina? Bello muchacho. Pero no. Conforme se acerca, cuento las arrugas del rostro. Ah, es un joven de 60 años. A las 8 de la mañana sale vestido ya y ceñido, prendido y ajustado. Ni una mota, ni una arruga lleva en el traje. La bota es un espejo. El guante, blanco como la nieve. La corbata no hace un pliegue. el pelo rizado, mejor diremos pintado. En todos los conciertos, en todos los bailes, en el paseo, en la luneta, erguido siempre, bailando, coqueteando. ¿Nunca se descompone? ¿Nunca se ensucia? ¿Qué secreto posee? ¿No le crece nunca la barba? Jamás. Es solo de extrañar que vaya solo. O acaba de dejar algunas señoras, o va a buscarlas. Las hablará de la ópera, del figurín, de lo mal que bailó el solo Gasparito. Esta es la existencia del viejo verde. Miradle contraerse y revolcarse en su vanidad al lado de una hermosa. ¿Es una serpiente que se roza contra un árbol? No. El viejo verde al lado de las bellas es una oruga que se desliza por entre las rosas. ¿Han visto ustedes unas caras paradas, unos ojos mudos, unos corbatines siempre iguales, un vestido regular y uniforme, unos cuerpos ni elegantes ni mal vestidos, unos brazos que se balancean monótonos siempre con la regularidad y compás de las aspas de un molino? ¿Saben ustedes que los hombres de esas señas hablen nunca nada que pueda ser referido, escriban nada que deba ser leído, hagan una acción digna de ser imitada? No. Esos son oficinistas o propietarios. Se levantan, fuman, dicen palabras, dan pasos, saludan, entran, salen, se ríen, estos nunca lloran. Son hombres entre otros hombres, en una palabra, duermen despiertos. ¿Cómo hace aquel original para llevar hace 10 años el mismo frac, abrochado siempre del mismo modo, los mismos guantes, el mismo pañuelo blanco al cuello con el mismo lazo, el mismo pantalón, la misma postura de sombrero? ¿No se desnuda ese hombre? ¿No envejece? Ese es el judío errante. ¿De qué habla don Cosme? Lo diré. Don Cosme viene de la calle de la Paz. Allí acude todos los días a las 8 de la mañana. Alarga una mano a la banasta de los periódicos. Es un parroquiano a la lectura de papeles a cuarto. Hoy la revista. Mañana el boletín. Gran noticioso. Ese sabe siempre a punto fijo, de muy buena tinta, los pormenores de la última batalla. Sabe si don Miguel está en Coimbra, en Lisboa o Badajoz. Entiende muy bien la marcha de Nicolás, que así se llama él con franqueza al autócrata ruso. Suele concederle luego que los que él supuso entrar vencedores en un punto, entraron en él prisioneros. Pero todo es entrar. Estos hombres hablan siempre al oído. Contraen la costumbre de suponerse espiados por las grandes cosas que creen de decir. De resueltas, si le encuentran a usted, le dirán al oído muy secretamente: «Buenos días, beso a usted la mano». ¿Hay nada más torpe en estos hombres amigos de usted que le ven parado en una calle y no conocen que, cuando está usted parado, es que no quiere andar, que cuando está callado es que no quiere hablar? Dios me libre de un hombre amable. No iré a su casa porque me convidará. No le encontraré en la calle porque vendrá a mí con los brazos abiertos, aunque me haya visto ayer. Se ensanchará de mí. Me preguntará de mi salud, de mis hijos, de mis comedias, de mis artículos, de mis... Pero líbreme, aunque sea el diablo, de una mujer amable. Nunca sabré si me quiere o si me estima, si es bien criada o tierna, si... Válgame Dios, y líbreme, aunque sea el diablo, de una mujer amable. Esa me volvería loco. Oigan ustedes a don Lucas Mentirola. Ese viene siempre de donde sucede algo. ¿Ha habido fuego? Vengo de allí. Hace estragos horrorosos. ¿Ha llegado el tenor nuevo? Sí, responde. Le acabo de dar un abrazo. Viene gordo, y su voz es un portento. Le hice entrar en un portal y cantar un rato. Por mí lo hizo. Es gran muchachón, rubio, alto, extranjero. Al otro día se sabe que el tenor no ha llegado, y si ha llegado es chiquito, negro, bizco. ¿Está malo algún sujeto marcado? Hoy está mejor, dice. Se ha reído mucho conmigo. Una hora he estado con él. Luego se averigua que el que tanto se ha reído estaba ya enterrado. ¿Quién es aquel botarate? Aquel, un monstruo. Aquel se prevale de la bondad, del candor de la casa donde le reciben. Hay una mujer muy hermosa. Nada la dice. Sin embargo, afecta a ir a la casa a horas de franqueza. La acompaña al prado. En baile o sarao donde ella está, está él. Siempre al lado de la hermosa. Siempre baila con ella. Cuando ella no le ve, finge mirarla con celos de algún otro. Afecta disimulo, que en realidad no puede existir, pues nada hay que disimular. ¿Se reirán? Siempre da el brazo a la hermosa. Ella, en tanto, a quien nada dice, que nada nota en él de galanteo, está bien lejos de creer que el público malicioso no habla de otra cosa sino de sus amores con fulanito. Fulanito tiene amor propio, no amor. Se contenta con que las gentes crean que es feliz. Para él no hay otro modo de serlo. ¡Qué horrible carácter! ¡Qué triste buena fe la de su víctima que no lo conoce! Fin de Varios caracteres.